8 de la mañana con 2 minutos en la emisora de la familia. Muy buenos días, amigos. Estamos ya con ustedes esta mañana de este jueves, para presentarles a ustedes las melodías, las canciones de artistas guatemaltecos, conjuntos nacionales, son los que desfilan en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 12 de noviembre. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. Chata, hermosa como diosa, eres maravillosa. Te puedo olvidar, Chata, eres mi consentida, eres toda mi vida, no te puedo olvidar, Chata. Te quiero como hombre, para mi compañera, con todo el corazón. Chata, me tienes loco y tonto, ya perdí la partida. No te puedo iniciado estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la participación de Paco Cáceres y el marco musical de la marimba que nos ha interpretado este bolero Chata. Cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos a través de la emisora de la familia. Bueno, pues queremos recordarle que Radio TGD está recibiendo sus donativos para los afectados por el paso de la tormenta tropical ETA. Puede traer sus productos no perecederos a la estación Séptima Avenida 026 Zona 2, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, de 8 a 5 de la tarde. Estamos saludando allá en San Marcos a don Alfonso Fuentes Gallo. Felicidades. También para doña Flor de María Gallo, que es la esposa de don Alfonso y que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades para doña Flor de María Gallo, de parte de su esposo Alfonso Fuentes, que nos sintoniza. Y para doña Flor de María, don Alfonso le dedica esto que dice así. Con más amor, Lida Marquense. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora tu corazón de rosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro blanco se vistió, ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente. ¿Quién me ha de separar de ti? Solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven enamorado de ti, mi linda esposa. Diosito hermoso, gracias por haberme dado una linda esposa. Gracias por mis hijos, gracias por la luz de mi casa, gracias por tanto amor. Eternamente, ¿quién me ha de separar de ti? Solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió. Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Marimba Lira Marquense nos ha interpretado Mi Linda Esposa. Y fue para complacer a don Alfonso Fuentes, que se la dedica con todo cariño a su señora esposa, Flor de María Gallo, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños allá en San Marcos. Felicidades. Esta mañana vamos a enviar un homenaje, un saludo especial para Marimba Maderas de mi tierra, que este 10 de noviembre celebró sus 86 años de fundación. Este conjunto musical guatemalteco, reconocido como una de las mejores marimbas de Guatemala y que también ha participado en grandes conciertos fuera de nuestra patria, allá más en la Unión Americana. Y claro que en aquellas décadas de los años 30, durante el gobierno del general Jorge Ubico, y gracias a la gestión de de Roderico Anzueto y del coronel Óscar H. Peralta, pues Anzueto era director en aquellos años de la Policía Nacional y por lógica en sus inicios era la marimba oficial de esta institución policíaca, que hoy precisamente está arribando a sus 86 años de vida artística. De esto vamos a platicar, de marimba, maderas de mi tierra. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. En Cobán yo disfruté del encanto de su suelo. Las bellezas que admiré motivaron esta canción. En Cobán me quedaré disfrutando del paisaje y del clima encantador de Cobán, ciudad imperial. Admirando su verdor, se adivina el motivo de la orquídea, monja blanca primorosa, que en su suelo floreció y es nuestra flor nacional. Y es en Alta Verapaz, donde todo el tiempo es primavera, y se sabe donde quiera que es la cuna del Quetzal y que ahí vuela triunfando. El corazón se siente feliz y con emoción yo digo Cobán, tierra linda donde el amor y la flor en pareja siempre van, donde el Quetzal y la monja blanca hicieron su nido fue en Cobán. Y con emoción he realizado con amor y admiración esta canción para Cobán. Siempre van donde el Quetzal y la monja blanca hicieron su nido fue en Cobán. Y con emoción he realizado con amor y admiración esta canción para Cobán. Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Cobán. Esta mañana pues vamos a platicar algunos datos importantes de marimba maderas de mi tierra, que precisamente inició sus labores, se llegó a fundar un 10 de noviembre, y claro, cuando se estaba celebrando el cumpleaños del mandatario Jorge Ubico Castañeda. Las gestiones fueron realizadas por Roderico Anzueto y el coronel Óscar H. Peralta. Anzueto, director en aquellos años de la Policía Nacional, y por lógica en sus inicios, era la marimba oficial de esa institución policíaca. Como ejecutores y notables marimbistas han pasado excelentes artistas del teclado moreno. El primer elenco estuvo integrado por el maestro, o más bien por los maestros Silverio Castillo Estrada, Everardo de León Cifuentes, que es autor de aquel son llamado El Grito. También de Joaquín Rodríguez, Antonio Rangel, el inolvidable maestro Salomón Argueta, ya fallecido, en el accidente aéreo del Petén en el año de 1951. Así también Luis Aldana, Antión, Manuel Herrera Pineda, José Faustino Valle Villatoro, Manuel Pérez, David Flores y Ricardo Quirós, que fueron los que también pasaron como artistas interpretando la marimba Maderas de mi Tierra, que ahora está celebrando 86 años de vida artística. Hace 86 años nace Marimba Maderas de mi Tierra. Continuamos con el programa y vamos a escuchar esto que dice así. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana.

Bueno, hemos escuchado la participación de Kalua con esto que se llama Lejos de Ti. Pues hablando de Marimba Maderas de mi tierra, que recientemente celebró sus 86 años de vida, este conjunto de marimba llegó a varios lugares, interpretó su música, la música guatemalteca, como por ejemplo en Hungría, Suiza, París, Italia, Rusia, España y otros lugares de Europa. Recorrieron casi todos los estados de la Unión Americana, especialmente Nueva York, luego México, Colombia, Venezuela, Curazao y Brasil, el Caribe, y también visitaron varios países actuando con éxito como por ejemplo en Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Uno de los elencos más connotados y que viajaron con este conjunto en todo su recorrido por la Unión Americana, Higinio Ovalle, Benedicto Ovalle, Eustorgio Ovalle Betancourt, así también Meme Román, Everardo de León Cifuentes, Joaquín Rodríguez, Silverio Castillo, José Faustino Valle Villatoro, Arturo Barreda Minera, Mario Tactic, Gerardo Flores, Leopoldo Roda Santizo, que recorrieron casi la Unión Americana y muchos lugares del mundo con la marimba Maderas de mi Tierra. Vamos a escuchar una de las melodías que fue dedicada precisamente al mandatario de aquellos años, Jorge Ubico Castañeda, y esto se llama El Número 5. Esta composición es una marcha llamada El Número 5, pues su autor es Pedro Tánchez, que se la dedicó al mandatario, y siempre le decían a él El Número 5 porque su primer nombre, su único nombre, tenía cinco letras, también el apellido cinco letras. Jorge Ubico. De manera que por eso le dedicó este gran compositor Pedro Tánchez al mandatario el número 5, interpretada por la marimba Maderas de mi Tierra. Durante varios gobiernos, dicha marimba con sus ejecutantes se ha convertido en conjunto embajador musical de Guatemala. Varios son los presidentes que le han y se han deleitado escuchando las notas de esta bella marimba de Guatemala, ejecutada por estos grandes maestros. Dentro de los presidentes del extranjero que se han deleitado con la música de Maderas de mi Tierra, podemos mencionar a Harry Truman, así también Eisenhower, Richard Nixon. Estos gobernantes en su respectiva época como presidentes de los Estados Unidos escucharon a nuestra marimba Maderas de mi Tierra en los jardines de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Vamos a seguir con ustedes platicando de nuestra marimba, puesto que en este 10 de noviembre celebró Maderas de mi Tierra sus 86 años. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona número 8. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos. TGD, la voz de Occidente. Electrónico de la Fuente nos ha interpretado Sueño de Amor a través del programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Fíjense que hay una anécdota que surgió con los integrantes de Marimba Maderas de mi Tierra allá en Checoslovaquia. Algunas personas que vieron interpretar la música de Marimba Maderas de mi Tierra pensaban que los maestros tenían aparatos electrónicos en las muñecas o en los brazos para hacer sonar aquel instrumento de madera. Fue así cuando el maestro Everardo de León Cifuentes se quitó ante el público las mancuernillas de la camisa y se subió las mangas de su propia camisa para demostrar que no había truco alguno, demostrando así que era el arte de la ejecución de lo que imperaba en este sonido de madera, nuestra marimba. En Guatemala, los presidentes Jorge Ubico, Juan José Arévalo, Jacobo Arbenz y los siguientes se deleitaron con la ejecución de tan singular conjunto con mucho orgullo precisamente, como se puede decir, se han sentido orgullosos de este conjunto de marimba porque visitó varios lugares de la Unión Americana. Fíjense que llegó a varias partes del mundo y en el año de 1954 dicho conjunto viaja también a la Unión Soviética. Estos grandes artistas recorrieron y realizaron por la Unión Americana, donde se escucharon múltiples triunfos. En primer lugar, recordamos que en estos conjuntos también viajaron Salomón Argueta, que murió precisamente en el accidente aéreo del Petén en 1951. Vamos a seguir con ustedes platicando de maderas de mi tierra a través de este programa Remembranzas TGD. Quiero tener el momento para robarte todo el miedo, para empezar a ser feliz porque estás. No dejaré ni un momento pa' que pienses lo que falta con serenidad. Tú dirás de qué estás enamorada. Déjate, date el chance, date el tiempo. Déjame en el cuerpo todos tus besos, que al final te verás. Sé que tenés entre el pecho las palabras que nos faltan para empezar a ser feliz porque estás. Por una vez en la vida, date el chance, date el tiempo para querer y ser feliz porque estás enamorada. Déjate, date el chance, date el tiempo. Déjame en el cuerpo todos tus besos. Thank you. Esto que acabamos de escuchar se llama Enamorada, con la participación de Tuco Cárdenas a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues vamos a presentarles nuestro corte comercial. Son las 8 de la mañana, 40 minutos, y luego regresamos para continuar platicando de marimba, maderas de mi tierra, y también con las canciones y melodías que tenemos en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.